Qué bueno es estar con ustedes, amados oyentes. Les damos una cariñosa bienvenida a su programa Diálogo Bíblico. Conmigo el profesor Heraldo Herrera y quien les habla, Raúl Medina. ¿Qué tal, Raúl? Para mí también es bueno estar aquí en este momento. Un saludo para cada uno de nuestros amables auditores. Queremos invitarlos para que usted participe del resumen que vamos a hacer de la conversación que hemos tenido durante esta semana. Y también se tiene acceso a la internet www.escuelasabatica.cl, donde usted va a encontrar algún material adicional para el estudio que hemos tenido, que puede ser un poquito tenso, denso mayormente, pero que con calma, leyendo, conversando con otros, compartiendo estas verdades, se llegan a algunas cosas muy hermosas del conocimiento de Dios, cómo Dios interviene en la historia, pero para llevarnos a un final feliz. Él no quiere que este mal continúe, que la persecución continúe, aunque según las profecías esto se va a intensificar en el último tiempo, pero Dios va a poner fin a todo esto. Sintetizando, porque esto en realidad debemos reconocer que este contenido es complejo, este juicio celestial de Daniel 7, el juicio que conduce al fin del mundo, equivale a la purificación del santuario de Daniel 8. Aquí se nos dan dos descripciones diferentes de lo mismo, y ambas tienen lugar después del periodo de persecución de 1260 años, perpetrado por la potencia del cuerno pequeño. Ahora, uno diría, ¿por qué en Daniel 8 no aparece Babilonia? Porque ya había sucedido ese acontecimiento. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Tan fácil como esto. Daniel 2 habla de Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma pagana, Roma papal. No aparece lo del juicio, fíjese, en el capítulo 2, porque luego se salta la segunda venida con la piedra que viene y la piedra cortada no con mano. Eso es el capítulo 2. En el capítulo 7, ¿qué tenemos? Babilonia aparece nuevamente, Medo-Persia, Grecia, Roma pagana, Roma papal, juicio en el cielo. Recuerda usted que lo hablamos, sí, así, ¿eh? Correcto. La segunda venida de Cristo y los santos reciben el reino. Mire cómo está terminando los capítulos. Van terminando con darle el premio a quienes fueron fieles a Dios. Y en el capítulo 8 desaparece Babilonia porque ya no estaba. Había pasado ya a los medios de los persas, ¿no es cierto? Y aparece Medo-Persia, Grecia, Roma pagana, Roma pagal, purificación del santuario. Recuerda que hablamos de Daniel 8:14. La segunda venida y la destrucción no con mano. Raúl, la más conocida voz adventista, en un libro que se llama, lleva el título de El conflicto de los siglos, en la página 421, plantea lo siguiente, comillas, mientras prosigue el juicio investigador en el cielo, mientras los pecados de los creyentes arrepentidos son quitados del santuario, debe haber una obra especial de purificación, de eliminación del pecado entre el pueblo de Dios en la tierra. Cierre de comillas. Y esto del pueblo de Dios debemos recordar que incluye toda la iglesia invisible de Dios. No debemos pensar en términos que limiten, que acoten este concepto de pueblo de Dios. Recordemos que, por ejemplo, Elías pensaba que era el único paladín que Dios tenía. Y el Señor le da toda una lección de humildad y le dice, son 7000 que no han doblado sus rodillas ante Baal. El pueblo de Dios son muchos. Si Elías era uno y había 7000, si nosotros multiplicáramos 7000 por la cantidad de creyentes, ¿cuántos serían? Y yo ahí tengo mucho optimismo de pensar que allí en el mar de vidrio, vestido con ropas blancas, había una multitud que nadie podía contar. Estoy leyendo un libro que viene interesante en relación a la preparación para el Armagedón. Y relata algunos de estos hechos. La verdad, las cosas que Satanás, con los instrumentos humanos, ha hecho estragos en el mundo. ¿Qué duda cabe? Claro, si uno basta mirar cómo la sociedad hoy día está tan violenta, cómo está siendo llevada por fuerzas realmente espantosas de enemigos. Hay un espíritu de destrucción. Claro. Y alguien podría decir, no, que eso es situaciones de desnivel social. Mire, si uno todo lo que podamos decir. No obstante, eso no quita la violencia implicada en muchos actos. Claro. Entonces, Satanás ha tenido éxito en llevar adelante desde Adán y Eva cuando cayeron, ¿no es cierto?, a llevarlos a la perdición. Incluso uno cuando mira Génesis se da cuenta que saliendo ellos, no se sabe cuánto tiempo, pero se calcula algo así, pues ellos tenían ya su edad. ¿Cómo puede una persona matar a su hermano? Alguien podría decir, yo creo que él no tuvo la intención. Pero pareciera que sí, porque lo dejó tendido ahí. Entonces, y después Dios tiene que obrar de una manera terrible con el diluvio, perdón, claro, con el diluvio justamente para eliminar la raza, porque dice que era su pensamiento era continuo al mal. O sea, esto es como decir triunfos satánicos. No sé si capta esa idea. Y el mal es como la ley de gravedad que se manifiesta en nosotros. Y uno dice, ¿qué vamos a hacer con esto? ¿Qué solución le damos? ¿Hacia dónde vamos a apuntar con ello? Bueno, muchos triunfos satánicos, pero recuerde usted que en el momento en que la iglesia tuvo más crisis, más cristianos se levantaron para adorar e engrandecer el nombre de Dios. Eso pensando en la iglesia primitiva, por supuesto. Exactamente, exactamente. En la persecución. Allí donde más crisis. Los primeros años de los discípulos, por ejemplo, tuvieron una persecución terrible, terrible. Realmente casi todos fueron muertos, aniquilados los apóstoles, excepto Juan, que se entiende que él fue liberado de allí donde estaba prisionero en la isla de Patmos y murió tranquilo entre los amigos, qué sé yo. Pero alrededor de los 100 años. Claro, un hombre ya de mucha edad. Entonces uno dice, la iglesia triunfa, Dios triunfa, y aquí está la respuesta. Día tras día, ¿no es cierto?, hay evidencia de la fuerza satánica contra los seres humanos, contra los hijos de Dios. Pero los hijos de Dios se muestran fieles, pero están clamando por justicia, y Dios dice, va a haber un momento en que la purificación del santuario va a llegar a tope, y eso se va a cumplir. Dios simbólicamente, ¿no es cierto?, demostró, o patéticamente demostró cómo en el santuario terrenal una vez al año entraba el sacerdote a hacer expiación por el pecado para purificarlos y luego dejarlos libres a ellos de tal manera que ellos quedaran ahora sin pecado. Eso era lindo después del día de la expiación del Yom Kippur. ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo, Señor? Evidentemente el Apocalipsis, último texto de la Biblia, 22, capítulo 22, el último texto dice, ciertamente vengo en breve. Ven, Señor Jesús, dice. Bueno, que nos haga reflexionar sobre nuestra vida, nuestra relación con Dios, porque los acontecimientos finales, también la Biblia dice que serán rápidos. Y debemos estar preparados para encontrarnos con Dios. Que el Señor los bendiga y los acompañe. Nos vamos a encontrar en el resumen. Que el Señor los bendiga. De mi parte también es mi deseo en este momento.